Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Tus pecados están perdonados. Levántate y anda. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontraron por dónde meterle, a causa de la multitud. Subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en la que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto cosas increíbles». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus pecados están perdonados. Levántate y anda. Hablemos claro. Ven, ven. Te fuiste a confesar, con dolor en tu corazón y sangrando este por haber ofendido a Dios, al faltar contra uno o alguno de los mandamientos de su ley, la ley de Dios. Entonces, ¿por qué sigue afligido tu corazón pensando que no tienes el perdón de Dios? ¿No curó Dios al paralítico? Entonces, ¿no puede también perdonar tus pecados? Anda, ve y anda. Ya Dios ha curado tu parálisis. Ya sabes el camino que lleva a la vida eterna. Anda, tus pecados te son perdonados. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.